Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web, ondasonoraradio.com, y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy comenzamos con lo que más nos ha llamado la atención de Son, recopilatorio generado en la Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro en el Centro Cultural Puertas de Murcia. Más información en www.sonm.es. Comenzamos con Antonio García, ingeniero técnico de telecomunicaciones y guitarrista en activo desde 1983. Más información en su mítica tienda de música, ubicada en Madrid, www.dispol.com. Continuamos con el suizo residente en Zurich y Berlín, Pelan. www.pelan.ch. Thank you. Cerramos nuestro repaso a lo que más nos ha interesado del recopilatorio SON con Rubén García, biólogo, artista sonoro y comisario independiente valenciano. Más información en www.observatory.com. Cambiamos de tercio para escuchar a Grastro, colaboración entre el reputado japonés Hiroshi Hasehawa y el artista ruidista madrileño Grasadato, desde Pinto. Más información en el sello Matoid, matoid.funguscerebri.com. Oh,